Buenas tardes, amigos y amigos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos. Estamos comenzando la segunda temporada de nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy viernes 13 de marzo del 2015. Estamos muy contentos. Vuelvo a repetir y agradecemos a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da el espacio nuevamente este año. Confió en nosotros, en nuestro trabajo. Así que este año vamos de nuevo con una nueva temporada. Para comenzar el día y a la vez esta nueva temporada, quiero presentar a mi invitado del día de hoy. Un invitado de lujo. Vamos a partir con todo este año 2015. Nuestro invitado nació en Santiago de Chile en el 80. Así que le doy la bienvenida a Emiliano Valenzuela. ¿Cómo estás, Emiliano? Muchas gracias por invitarme, Marcelo. Estoy absolutamente honrado de estar en este lugar, la sala Clotario Blest. Eso. Además, hoy día me pasó algo genial. Cuéntame. Estaba almorzando en un kiosquito y de repente por la televisión veo a don Clotario. Estábamos hablando de todos estos escándalos de robos de los políticos, Sebastián Dávalos, el caso Penta, etcétera. Y de repente aparece en el televisor como un recordatorio, no sé, como algo fantástico, maravilloso. La memoria. La cara, la memoria, exactamente. Como esa memoria que de repente te pega un paipazo así. Y era la cara de don Clotario. Y yo dije, falta gente como él. Y me cayó la lágrima porque, bueno, me acuerdo, mi mamá lo conoció mucho a Clotario. Y llegaron a Lonquén juntos, ¿no? Y bueno, cuando estaban esperando los restos de la gente en la iglesia, creo que era la iglesia de la Franciscana, donde velaron a Lemebel. Al Pedro Lemebel. Claro, los milicos se fueron por otra parte, ¿cachai? Se llevaron los restos de la gente para otro lado. Y claro, mi mamá siempre se acuerda, o se acordaba en la época en que se podía acordar, de la imagen de Clotario así, indignado, diciendo, milicos de mierda, güey. Milico de mierda. ¿Y era choro el viejo? Bueno. Era chorísimo. Entonces, yo aparte fui como discípulo también en la parte de historia. A mí siempre me interesó la parte de historia, escribir sobre historia, de su discípulo, Óscar Ortiz, aquí en Clotario, porque Clotario le había heredado primero su casa a la CUT, después le quitó la casa a la CUT y se la dio a Óscar Ortiz, que fue mi maestro y mi gran amigo, y a quien le envío un saludo y espero en alguna parte esté, no sé, a lo mejor no escuchando, pero por ahí presente. Como sí, bien, Emiliano. Oiga, el Clotario tuvo su trabajo combativo, lo hizo en los 80, y usted nació en sí, el 80. Nací en el 80. En el 80. Pucha, cuéntanos ahí de esa época, de tu infancia un poquito, ¿te acordás de cuando eres chico? Usted es hijo de un fotógrafo y de una estudiante de Bellas Artes, mira, pintora y profe también. A mí me pasa, bueno, hay algo puntual que quiero puntualizar antes de empezar a relatar sobre los 80. Es que tú me presentas o me presentaste en el programa como fotógrafo y escritor. En realidad es incorrecto decir que soy escritor en el sentido de que yo utilizo la escritura para apoderarme de ciertas imágenes que me sirven un poco para fotografiar. El instrumento que hablábamos. Entonces, el otro día iba con un amigo por la calle, o sea, íbamos caminando por Valparaíso, y yo le decía, bueno, yo siempre me he sentido más anarquista y siempre he buscado lo que tengo que fotografiar. Entonces mi amigo me decía, bueno, lo importante es el territorio que a ti te interesa abarcar. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuál territorio? Bueno, tu territorio, Valenzuela, me dijo mi amigo, nunca va a ser geográfico, ¿no? Tu territorio es el territorio existencial, el hilo existencial donde tú vives. Y yo me quedé pensando en eso y me di cuenta, bueno, que hay una ligación muy profunda entre mi fotografía, por ejemplo, y la infancia, ¿no? El tiempo en el que yo viví, los 80, un lugar del que nunca salí, donde está el recuerdo de mi padre, que es fotógrafo, cuando tú que salía, bueno, o sea, tenía como todos unos amigos poetas, estaba Claudio Bertoni, por ejemplo, Felipe Riobó. Fue una época, perdón, Emiliano, bastante movida, po. Tu papá estuvo en la ACU, estuvo en la AFIC, y la ACU, la agrupación de universitario. La agrupación cultural universitaria. Y la AFIC, la agrupación de fotógrafos independientes. Claro, que también podía ser la agrupación de fotógrafos de izquierda. Claro. Y es bien interesante porque dentro de la AFI, que es algo que se conversa poco, existieron dos AFI. Existió la AFI de la protesta, ¿no? De la épica de la protesta. Claro, donde, y ahí eso se narra mucho en la ciudad de los fotógrafos. Exactamente, donde está Jope, donde está Claudio Pérez, por ejemplo, ese tipo de fotógrafos. Y se ve el fotógrafo en función de la protesta callejera y de la manifestación en contra. Como un testigo. Como un testigo, en contra de la dictadura. Ajá. Pero también existieron otro tipo de fotógrafos que vivían la vida cotidiana y tenían también igualmente una reflexión existencial en el mundo de la dictadura, que era un mundo árido, ¿cachai? Un mundo como impreciso, donde la gente, bueno, mi padre particularmente, bueno, no sé, fotografiaba su casa. Mauricio Valenzuela, claro. Saludos para Mauricio Valenzuela. Sí, saludos para mi padre. fotografía su calle, su barrio. el pequeño devenir cotidiano de un mundo que no tenía argumento. Por ejemplo, hay un momento en que le preguntan, bueno, ¿por qué tomas estas fotos, no? Estas fotos que hablan de edificios, bueno, ¿por qué fotografía de edificios? ¿Por qué no denunciáis? Entonces mi viejo me dice, yo no denunciaba ni una huevada. O sea, en el fondo sí, ¿cachai? Yo en el fondo me dicen, ¿por qué tus fotos no tienen argumento? Le preguntaban. Y él dice una cosa genial, bueno. Dice, porque mi vida no tenía tampoco ningún argumento. Y eso, bueno, tener esta lección de fotografía para mí fue muy decisivo para convertirme en fotógrafo. Pero yo me convertí en fotógrafo... Yo he visto fotos tuyas con la cámara en el hombro como a los 5 años, pues. Claro, lo que pasa es que ese fue como un incipiente comienzo, no sé, que mi papá me pasaba la cámara y yo tomaba fotos y lo veía con sus amigos. Llegaba la guía. Claro, llegaba, no sé, por ejemplo, llegaba el Claudio Bertoni, cuando tuve el Claudio Pérez, el Claudio Pérez, ¿cómo se llama? Y le publicaron un libro hace poco, ya me voy a acordar, que lo hizo Gonzalo Leiva, hace poco salió con La Loma. Salió el Jove, el Felipe Ribó, el Oscar Bittke. Hay una serie de fotógrafos, la Leonora Vicuña. Y siguen totalmente vigentes. Sí, que siguen totalmente vigentes, por cierto. Y que tenían una reflexión muy interesante, que era justamente esta reflexión. Que no era la reflexión de la épica de la protesta, sino que era la reflexión de un Chile cotidiano donde existían los barrios, donde existían las calles. Yo me crié mucho en barrio, por ejemplo, me crié en Franklin. Mi papá tiene una serie que se llama, no sé, el ¿Cerca el Matadero? Cerca el Matadero, claro. Exacto. Mis bisabuelos eran gallos que eran matarifes, ponte tú, ¿cachai? Uno, no sé, el tatarabuelo era un gallo que era, bueno, no sé, había peleado en la Guerra del Pacífico. Eran rotos chilenos, ¿cachai? Auténticos. A mí me gusta mucho esa vida, ponte tú. La oscura vida radiante. Como lo dije. Que los cursi y los políticos le llaman la vida republicana. La vida republicana, el republicanismo, sí. El republicanismo destruido, además, porque, por ejemplo, yo pienso en mi padre en esa época y él tomaba fotos en la niebla. Hay un libro que se llama La Niebla y aparece una ciudad imprecisa, ¿no? Y tú, yo me crié después cuando bueno, yo tengo conciencia de los 80 plena, pero también de los 90. Y cuando aparecí en los 90 y empecé a vivir mi mundo y a buscar mis referentes en los 90, no sé, por ejemplo, me encontré con Pedro Lemebel en la Radio Tierra, me encontré con los primeros... Con el programa Cancionero. Con el programa Cancionero, claro. Con las primeras lecturas. Y de repente yo me... Ahora lo veo. Por ejemplo, mi foto o mi escritura fotográfica, por decirlo de alguna manera, es una, valga la redundancia, una reescritura de lo que hacía mi padre, pero yo pienso en las ruinas, ponte tú, ¿cachai? Yo soy un tipo que creció en las ruinas, ¿cachai? En las ruinas de un proyecto político, en la ruina de las vidas de sobrevivientes políticos. Por ejemplo, hace poco hice un tema, le fue bien a mi tema, que fue el ganó el premio al mejor reportaje gráfico de revista el año pasado, que fue sobre mi mamá y su Alzheimer, ponte tú, ¿cachai? Ah, pero claro. Yo quería hablar después de ese tema. Quería hablar ya, me estoy adelantando. Entonces, hablemos. Mira, tengo otra pregunta. Ya. Tú, ¿cachai? Estuviste trabajando mucho tiempo en La Nación Domingo. ¿Qué año más o menos fue eso? Yo trabajé en La Nación, me acuerdo, del 2006 hasta el 2010. Ya, pues, y ahí tú trabajabas mucho lo que era la crónica. Sí. Tú hablabas sobre barrio, cuéntanos un poquito de eso. Claro, lo que pasa es que... Ahí sí hay una conexión con lo que estás hablando. Claro, justamente. O sea, a mí siempre me interesó la escritura o la crónica, ponte tú el tema de la crónica, para buscar estas imágenes, ¿cachai? Como las sensaciones... o recobrar las sensaciones que yo sentía. A mí me pasaba que cuando era niño, ponte tú, yo sentía que las cosas, o los momentos, o las personas, las veía con una nitidez que nunca más pude recuperar, que nunca más pude encontrar. Y que solamente la encuentro en el lenguaje y en la fotografía. En la crónica como tal, ponte tú. Como la inmediatez, ¿no? Como lo que me pasa, como el suceso absolutamente como... descarnado de algo que yo estoy tocando y estoy sintiendo con la piel. Y la fotografía es algo muy parecido. Por eso trato de encontrar en las palabras las imágenes. Finalmente, lo que me interesa no es la literatura, sino que son las sensaciones, ¿sabes? Vivir en este mundo de las sensaciones. Y de alguna manera, tú no sé, como te contaba, vengo muy cansado del trabajo, he trabajado, no sé, una semana. Eres explotado. El mundo, claro, el mundo de las oficinas chilenas. Uno vive absolutamente sumergido en eso. Entonces... uno siempre tiene que encontrar un contrapunto y pucha, de repente en leer, en escribir, en conversar con gente, no sé, como tú, ponte tú, con otros amigos, ahí hay una cosa que es como una salvación. Contás que era un ser humano, yo era un ser humano que no, el único que no había visto hace tiempo. No sé, yo he estado trabajando los últimos 10 días, ponte tú, y no sé, creo que era el primer ser humano con el que me encuentro hace 10 días, ponte tú, no sé, trabajo lunes a domingo. Oye, pues Mauri. Cuéntame, perdón, que me quedo pegado en la... O sea, como sí. Mauricio, te pues, bueno. Sí, lo que pasa es que en realidad tú me conocí como Mauricio, yo siempre me llamé Mauricio Valenzuela, firmaba mis crónicas como Mauricio, pero cuando me convertí en fotógrafo, no sé, tenía 30 años, Bueno, en realidad el tema de la fotografía comenzó antes, ¿eh? Estaba en el taller de la Fundación Neruda. Sí, pues eso fue el 2006. Claro, fue el 2006. Tenía que escribir... Recién la década para escritores jóvenes. Tenía que escribir un poemario ese año. ¿Ya? Entonces, empecé... El proyecto del taller era escribir un poemario. Entonces yo, con eso, me llegó a mis manos una cámara chica, una pequeña cámara Olympus. Entonces yo empecé a hacer fotos, ponte tú. Empecé a hacer fotos de mi recorrido de la casa a la universidad, o en la calle, o de mi casa a este taller, ¿cachai? O de repente de mis amigos. Y empecé a juntar... Nos topábamos siempre al principio, cuando nos conocíamos, lecturas, pues. Claro, lectura. Lectura poética. Claro, lectura. Y de hecho, el primer acercamiento a la fotografía no tenía que ver con mi papá. ¿Ya? Tenía que ver, ponte tú, con que me gustaba Robert Frank, que era un fotógrafo norteamericano que hizo un libro fantástico que se llama Los Americanos, que nunca lo entendieron en Estados Unidos, ¿eh? Porque se ganó una beca a Guggenheim y se dedicó a recorrer, no sé, Estados Unidos, y le hacía fotos a los negros, a los funerales de negros que pasaban en el camino, ponte tú. Tenía mucho que ver con la generación beat también, ¿eh? El libro lo prologa Jack Kerouac. Y... es bien interesante. Entonces me gustaba este fotógrafo, me gustaban las fotos que hacía, no sé, en los bares o en ciertos lugares. Y yo empecé a frecuentar estos lugares, ¿cachai? Y me di cuenta que, bueno, este proyecto de poesía, de escribir poesía, tenía mucho que ver con ciertas imágenes que yo tenía en mi interior, ¿cachai? Que eran las imágenes que yo todavía no las entendía, y que las entendí con la fotografía. Y en esas imágenes estaban, no sé, los años 80, ponte tú, mi mamá, mi papá, esta soledad de la que te hablo, que era una soledad eterna, absolutamente eterna, donde no existían personas. Yo vivía en el barrio Brasil, ponte tú, no había más niños, no había nada. Habían viejos, ponte tú, que escuchaban tango, no sé. Había toda una vida, o estaba el barrio Franklin, que era el barrio de mis abuelos, ponte tú, que yo me iba para allá, no sé, frecuentaba el matadero, vivía en el Persabido Vivo. Hay historias bastante ricas en esos barrios. Es que es muy lindo esos barrios. Claro, tú que soy fotógrafo, tenés fotos cada rato, te volvís loco. Yo tengo muchas fotos en esos barrios. Pero ponte tú, el tema fotográfico es bien interesante. O sea, el tema del tema... ¿Ya? A ver, bueno, no te quiero sacar de tu itinerario de preguntas, así que sígueme preguntando. No, dale nomás. Después reflexionamos un poco. Después vamos armando de nuevo la cosa. Bueno, el tema del tema. No sé, por ejemplo, está muy de moda lo que es la fotografía documental, ¿no? Uh-huh. El hacerle fotos a los locos, los indios, los pobres. Y es como el tema de hacer la tarea para encontrar... como la especie de, el artilugio fotográfico, lo que se tiene que contar o lo que está de moda contar, ponte tú. O sea, un tiempo estuvo muy de moda contar la familia, el álbum familiar. Pero más allá de eso, y reflexionando, y a mí me ha servido mucho también estar muy vinculado a la parte de literatura, no sé, encontrarme con gente como tú, ponte tú. He podido reflexionar a partir de eso que el tema siempre pasa por uno mismo. El tema tiene que ver con la propia o muy personal pulsión existencial. Yo en ese sentido, siempre mucha empatía con los fotógrafos japoneses. Hay un fotógrafo japonés que me encanta, que se llama Masahisa Fukase. ¿Ya? Es bien raro el nombre, Fukase. Y Fukase es un tipo que lo deja a su mujer. ¿Cachai? Y cuando la mujer lo deja, él hace unos recorridos por Yokohama, Montedú, su pueblo, en tren. Y en la nieve, de repente mira unos cuervos que están ahí arriba de un árbol. Y el tipo con su cámara va... ¿Dispara? Y empieza a disparar, ¿cachai? Ya. Empieza a hacer fotos de los cuervos. Y tiene un libro que es precioso, que se llama La soledad de los cuervos, ¿cachai? Y se ve la nieve, se ven los cuervos muertos, se ven los cuervos volando en la noche. Son imágenes absolutamente desgarradoras, ¿cachai? Que hablan del amor, de la ternura, sobre todo de la pérdida. De la gran pérdida de Fukase, ¿cachai? Que es su mujer, que es la imposibilidad de abarcar lo que ama, ¿cachai? Y yo con este fotógrafo me sentí plenamente identificado. Y bueno, después le pasó algo terrible, que el tipo se cayó de una escalera, quedó 14 años en coma, murió hace como 2 años atrás. Y el libro es uno de los libros clásicos y más hermosos de la historia de la fotografía. Y de esa generación de fotógrafos japoneses, hay fotógrafos notables, el mismo Daido Moriyama, ponte tú, Takuma Nakajira, que es un fotógrafo que es el que inventó todas estas cosas de las fotos reventadas o desenfocadas o este hipercontraste que se lo copia Moriyama o se lo copia... hay otro fotógrafo más, se me va, que la memoria también se me afecta. De una u otra forma son influencias tuyas. Claro, son influencias mías porque ellos vienen de la crisis, ¿no? Del cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, después de la guerra, ¿cachai? Y yo también vengo de un cambio, de una ruptura, ¿cachai? De las ruinas, como te decía, de un proyecto político, de la soledad, de ese proyecto político. Es una fotografía bastante urbana. Sí, es bastante urbana, pero tiene que ver con algo... que no tiene que ver con lo urbano, en el fondo, ¿cachai? No tiene que ver con la ciudad. En el fondo yo no fotografío Santiago, yo fotografío mi propia ciudad, Marcelo. Es como... el otro día estaba conversando con Roberto Merino, que es un tipo súper interesante, que es cronista, y bueno, tiene mucho sobre tiene Santiago. Tiene una columna en La Última Noticia. Tiene una columna en La Última Noticia, te escribe en El Mercurio, y tiene varios libros sobre Santiago. y hablamos sobre Enrique Lin, ponte tú. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué aprendiste de Lin? ¿O cómo conociste a Lin y qué aprendiste de Lin? Entonces él me cuenta la historia que lo conoció en el Instituto Chileno Norteamericano. Y que de esas Lin, lecturas que hacían clásicas, más claro, esas lecturas que hacían clásicas. Y que de Lin aprendió una cosa que para mí ha sido siempre fundamental en la búsqueda de mis fotos. Y de este universo existencial, donde solamente estoy yo, donde no tiene que ver la denuncia, donde no tiene... O sea, en el fondo sí, pero no como algo directo, ¿cachai? No como algo sobreactuado, no como algo tan obvio, en el fondo, soslayado. En eso está lo que dijo lo que dijo Merino, es que Lin le enseñó la extrañeza de la imagen poética. Y en esa extrañeza está todo para mí, en mis fotos, cuando yo siempre busco eso. No es que yo fotografíe cuando tuve a mi mamá con Alzheimer, en el fondo. Cuando yo fotografío a mi mamá con Alzheimer, no estoy hablando de mi mamá. O sea, en el fondo sí, también. Pero estoy hablando de mí, de lo que yo siento, de mi propia pérdida, de mi propia imposibilidad de acercarme al amor, del mundo en que crecí, de lo que perdí. Y eso no tiene el trabajo casi de crear una obra potente. Pues, lo que pasa es que en el fondo uno ahí busca o crea un imaginario. Porque en el fondo lo que se busca ahora, ¿cachai? O lo que busca, no sé, el poder hegemónico, por decirlo de alguna manera, es homogeneizar la técnica fotográfica para buscar el relato. Pero el relato externo, donde la gente cree que la realidad no existe, o sea, la realidad existe fuera de las personas. Y eso es absolutamente falso. La realidad existe siempre dentro de ti, de lo que tú eres, ¿cachai? Entonces, ahí funcionan, cuando tú no sé, yo a veces sospecho que digo, oye, el Mercurio está promoviendo unos talleres de fotoperiodismo. Y uno dice, puta, weón, el Mercurio, pues, weón. O sea, en el fondo están promoviendo una manera de pensar la fotografía que es absolutamente desvinculada de lo que está dentro de las personas, sino que está la búsqueda del tema por afuera. Hacer la tarea, sacarle fotos a los pobres, sacarle fotos a los locos, sacarle fotos a los indios. Pero en el fondo, explorar el propio corazón a través de lo que son las imágenes, claro. Y crear una obra, y crear un referente, o crear un imaginario, es una cosa mucho más complicada y que tampoco se ha hecho. O sea, no se ha hecho tanto, se ha hecho. Se hizo en los 80, en los 90, hay ciertos atisbos de ciudad también que se hicieron bonitos. Bueno, disculpa. Mira, la tradición de acá de este programa es que el invitado elige las canciones. Yo te mandé... ¿Ya? ¿Y las presentas también? Sí. A ver, ¿cuál va? Tú tienes que contarnos por qué la elegiste. ¿Cuál voy a presentar? Vamos a ver, la número 2. Arrabal amargo. Carlito. Sí, no, es que a mí... Me pasa que, como te contaba, que crecí entre Franklin y Santiago Centro... Y siempre me crié con la gente que escuchaba tango, ¿no? De claro. Repente me pasaba algo que en el tango aparecía esa sensación, las imágenes. Y a mí me pasaba que, no sé, era niño, tenía 7 años, escuchaba a Gardel y sentía un estremecimiento así adentro, tremendo, ¿no? Como esos tangos tétricos, ¿eh? Arrabal amargo, ¿no? Arrabal amargo es donde uno creció también, ¿no? Donde uno nunca se fue, en el fondo. Y, pucha, por eso lo elegí. Elegí un par más, no sé, de Chito Faró, ponte tú. A mí, lo que me ayuda mucho a sobrevivir... Pero vámonos con el Carlito. Pero antes de decirlo, lo que a mí me ayuda mucho a sobrevivir en el trabajo es la voz de Carlito y, bueno, de los viejos cantantes. Entonces nos vamos con Carlito Gardel y Arrabal Amargo. Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el sol de estreno de tu patio que quiero. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres, si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva está en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis sueños se van. Se va, no vuelve más. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está entonces, amigos, la petición de nuestro amigo Emiliano, Carlos Gardel Arrabal Amargo. Fantástico. ¿Estaba llorando? Es que yo creo que Gardel es lo más rockero que hay. Oye, vámonos a tus libros. Bueno, cuéntame un poco, a ver, ¿qué no, me quieres preguntar de mis libros? Tú has trabajado en libros de rescate patrimonial. Sí, eso ha sido mucho mi tema, en realidad. Empecé... Mira, aquí tengo varios que tú me trajiste ahora. Ando cayendo un poco de agua, bueno. No, no importa, compadre. Mira, aquí tengo en la mano, este es uno de los primeros, ¿no? El 2010. De la editorial universitaria, las obras completas de Pedro Siena. Sí, bueno, ese libro yo le tengo particular cariño. A mí... Cuéntanos un poquito qué fue Pedro Siena, dan una historia, una reseña un poco. A mí me pasa breve. Que. Mira, bueno, voy a ser breve, voy a remontarme un poco, no sé, cuando era niño y veía la programación que dan el 18 de septiembre en el TVN. Ya. Y un día anunciaron la película El Húsar de la Muerte, que es una vieja, es un clásico del cine chileno, hecho el año 25. Y la Pato Gallina también la llevó al teatro. El Pato Gallina también la llevó al teatro. La cosa es que la película se hizo el año 25 y a mí siempre me interesó. Saber, bueno, yo siempre admiré a Manuel Rodríguez, ¿no? Por una cosa de herencia familiar. Manuel Rodríguez siempre fue mi héroe de la historia. Y siempre uno hace la referencia cuando ve la película de Manuel Rodríguez a este señor Pedro Siena, que un día anuncian la película en la tele y, bueno, la pasan. No, yo me quedo esperando la película, no la pasan. Y la busco por años, ¿eh? Y me interesa en saber quién es este señor. Y de repente, un día estoy en el Persa y encuentro un libro de él. Un libro que se llama... Me parece El Tinglado de la Farsa, que eran poemas fantásticos. Estaba prologado por Pablo de Roca, me acuerdo. Oye, me encontré maravilloso. Aparte, empecé a leer sobre él y el tipo tenía que ver con un momento de una vida romántica en la historia del país, de una vida literaria, donde habían gallos como Daniel de la Vega, por ejemplo, Rafael Frontaura, y una serie de poetas que tenían que ver con una bohemia que a mí me pareció absolutamente maravillosa. Hay un libro que se llama Trasnochada, de Rafael Frontaura, donde tú el tipo cuenta, no sé, toda la parte de la calle San Diego, los teatros, el Teatro Esmeralda, el Teatro Arturo Prat, todas esas partes. A mí eso me llamó mucho la atención. Entonces empecé a investigar y de repente conocí al secretario de Pedro Siena. Pedro Siena ganó la primera mención honrosa cuando Gabriela Mistral ganó el primer lugar en esos Juegos Florales famosos del año 16 o del año 17. Era un grupito ahí grosso que había. Estaba Manuel Magallanes Moure. Estaba Manuel Magallanes Moure. Pero Pedro Siena, bueno... Pedro Siena se dedicó siempre a escribir, hizo, ponte tú, una biografía de su gran amigo Arturo Biurle, que fue quien fundó la primera compañía de teatro nacional. Arturo Biurle es un personaje, ¿te acordás que está la calle La Sech y después viene la calle Arturo Biurle? Sí, que pues, es para, claro, claro. Para él. Arturo Biurle es un tipo, bueno, muere alcohólico, es un farandulero bohemio de los años 15. Bueno, para empinar el codo. Bueno, para empinar el codo, ¿cachai? Amigo de los grandes directores de teatro. Y hay un dato curioso, él es el bisabuelo de la Valentina Roth. De la Valentina Roth, esta chiquilla que sale así haciendo el perro. Estamos metiéndonos en la farándula ya. El perro gato, ya, este es el tatarabuelo, ¿cachai? Y es un personaje así genial. Bueno, Pedro Siena escribe todo esto y a mí me llama la atención. Me llama la atención esta como. Este otro Chile, man. Porque hablar de este tipo de personaje es constatar que en alguna parte, no sé, del universo soñado, existió otro Chile, man. Claro. Y eso es absolutamente conmovedor. Ponte tú, yo, bueno, además de ese libro, hice una historia de la matanza del Seguro Obrero, ponte tú, que para mí fue un tema que yo seguí muchos años. Y para hacerlo... Anduviste rayando ahí. Anduve rayando, pero claro. Es absolutamente precioso. Lo que pasa es que a mí, el tema, volviendo al tema de las imágenes, me impactó mucho el trabajo de Carlos Droguet, ponte tú. 60 muertos en la escalera, los asesinados del Seguro Obrero, Y a partir de eso conocí mucha gente que estuvo involucrada en eso. Claro. Los que organizaron el alzamiento contra Arturo Alessandri en el año 38. ¿Por qué no estás contando Salaca en este trabajo investigativo? Mira, en este de Pedro Siena no sale. Solamente hay bastante texto, quiero decir a mi hay una mención a, auditoria. Hay una mención a la matanza del Seguro Obrero, porque Pedro Siena tenía un primo, que era Mario Pérez Perreta, que era de la Escuela de Ingeniería, que muere justamente en la matanza, y él escribe un poema muy famoso contra Arturo Alessandri y recordando este hecho que pasa el 5 de septiembre del año 38. Y que a mí ha sido un hecho como súper importante, investigar la época de Alessandri, ponte tú, toda la evolución política, cómo se homologa lo que pasa en esa época, la Guerra Civil Española, ponte tú. Estalla la Guerra Civil Española, muere Federico García Lorca, en las calles de Santiago es asesinado por los nazistas de Jorge González Fombarés, el poeta Héctor Barreto, que es el gran amigo de Miguel Serrano, a quien yo conocí. Y Miguel Serrano en esa época, antes de volcarse al nazismo, ponte tú, al nacionalsocialismo, él es un tipo de izquierda. Claro. Que participa, no sé, en los diarios, Frente Popular. El paraguas. Claro. Pero es interesante el cambio, porque es un cambio que tiene que ver no con el nazismo alemán al principio, ¿no? En el caso del chileno. Intelectualidad bastante. Sí, potente. Hay una intelectualidad bastante profunda donde había gente claro. Muy seca. De hecho, Joaquín Eduard Bello, él adhirió a este movimiento del nazismo, que eso se conoce muy poco. Pero el tema es que este nazismo que existió en Chile cambia su programa político y de alguna manera empieza a competir, crea una especie de izquierda optativa y empieza a competir. Con la izquierda del Partido Socialista, con la del Partido Comunista, y empieza a reniega absolutamente de la derecha y reniega absolutamente del hitlerismo, del fascismo italiano, ¿cachai? Entonces cambian de nombre a Vanguardia Popular Socialista en el año 39, después de la matanza, y planean construir una gran tienda de izquierda junto al Partido Socialista y Óscar Echenique, cosa que Óscar Echenique finalmente no quiere, y porque, bueno, Jorge González era mejor orador que él. Entonces, bueno, ellos se diluyen y se pierden en una serie de partidos nacionalistas, algunos se van a la Democracia Cristiana. De hecho, hay uno de los ex-nazistas que termina como ministro de Salvador Allende, que es Óscar Jiménez. Yo okay. Me acuerdo una vez, entrevisté a la hija de Jiménez y pasamos por el Metro Universidad de Chile, y en el mural de Toral está la matanza del Seguro Obrero y está en toda una esquina por el lado claro, de... Pero al lado de eso, claro, por el lado... Está la bolsa. Por el lado está la bolsa. Pero sí, al otro lado está también el bombardeo a la moneda. Entonces ella me dice, estos dos cuadros son los dos brazos de mi padre, me dice. El bombardeo a la moneda y la matanza del Seguro. Matan a los amigos de Óscar Jiménez en el Seguro y después aparece... él se va a Hungría. Y se queda exiliado en Hungría. Entonces, él arma la UP en el exilio, ¿cachai? Es bien interesante. Bien. Bueno, oiga, este trabajo usted lo hizo con Cecilia Pinochet y Francisca Schultz. Bueno, lo hicimos con Francisca Schultz. Cecilia Pinochet es un nombre que aparece, no sé por qué razón, porque era la persona que nos dio nos hizo el nexo con la Universidad de Chile porque ganamos el Fondo Juvenal Hernández para hacerlo. Pero en realidad el trabajo lo hicimos con Francisca, que es mi esposa. Oiga, se casó usted. Felicidades. Me casé hace 2 semanas, gracias. Bien. Gracias. Invitaste al matrimonio. Es que no podía invitar a nadie si tenía poca plata, porque yo soy un fotógrafo obrero, acuérdate de eso. No se te olvide. Bueno, ya, no se te olvide. Ya, mira, vamos al otro trabajo, Mauri. Bueno, Emiliano, perdón. Este es Jaime Rayos, hombre y... Sujeto, sombra y sujeto. Bueno, Jaime Rayo tiene mucho que ver con... un poquito que trata. Jaime Rayo tiene mucho que ver también con la generación del 38. Es un poeta que se suicidó. Es conocido... Bueno, Jorge Tellier tenía un libro favorito, que era Ni por mar ni por tierra, ¿no? Que era el libro de Miguel Serrano, donde cuenta toda la historia de su generación. Y aparece la historia de Barreto, que es este Federico García Lorca chileno, que es asesinado en las calles de San Diego, cerca del Café Volga. Aparece Omar Cáceres, que es un poeta mítico que escribió un solo libro que se llamó Defensa del Ídolo. Surrealista. No es surrealista específicamente. Así tiene que ver de alguna manera con el creacionismo. Hay un libro de María José Cabeza muy interesante que habla de Omar Cáceres como una especie de promotor del creacionismo, muy vinculado a Huidobro. Pero Jaime Rayo es un personaje... ¿Le ama algo el viejo? Muy interesante. Mira, yo no lo leería, yo no lo leería nada, no lo leería tanto, solamente lo recomendaría. Sombre sujeto, universidad. Lo que pasa es que a mí me da vergüenza leer. Ya, no, yo leo. No lo leí. Mira, bueno. ¿Por qué te da vergüenza? No sé, bueno, es que yo soy malo para leer poemas. Soy bueno para leer. Yo lo leo. Mis crónicas, bueno, leer. ¿A usted, gusta a usted le gusta leer? ¿Cuál no te gusta? Sé, a ver, a mí me gusta el clásico que se llama. Búscalo. Yo te lo voy a buscar, a ver. Mientras tú hablas. Ya, pues entonces ese tú lo sacaste con la Universidad de Valparaíso. Lo saqué con la Universidad del Paraíso el 2013, exactamente. Ya. Sombre y sujeto. Sombre y sujeto. Alguna distancia próxima que no hiere, alguna fuerza que no castiga y persevera, un ritmo de soledad no despertada, nombres cercanos, donde la misma muerte no reconoce a sus discípulas. Juzgar el cambio de estación entre este cuerpo que circula, demasiado sumiso a su deber de ausente, el tránsito propio y merecido por un sometimiento fácil de recuerdos. ¿Cómo se piensa la futura exaltación? Y la rápida carne me confirma su epílogo. El valiente viajero no controla su ebriedad ni disipa su venganza. Lleva la despedida, su ciencia cruel y certera. Inaugura sus hábitos de llanto prohibido o la duda criminal mientras cosecha auroras tiernas con fertilidad insuperable. Un día final quizá desterrado de sus orillas, a pesar de la tierra cercana y sus sombrías consecuencias, otras órdenes guían sus sigilosos pasos de suburbio. Una paz ignorada reconozca en él sus mejores orígenes. Las mortificaciones traicioneras y los tormentos sucesivos, entre tanto goce y vigor, proclamados también. Entregar una vida al celoso poder de los milagros que la esperan es como se debe saldar esta sola cuenta misteriosa. Mira, yo no quiero ser chupamedia de Marcelo, pero yo creo que esa es la mejor lectura que he escuchado en mi vida de Jaime Rayo. De hecho, yo creo que ni Jaime Rayo lo hubiera leído mejor. De hecho, no lo quise leer porque yo creo que tú eres más poeta que yo y lees mejor que yo. Vale. Los poemas. Oye, pero muy bien, ¿sabes qué? Desconozco, o sea... No, es un libro precioso. De hecho, él se suicida el año 42 y solamente deja ese libro. Bueno, hay un libro perdido que se llama Autonomía. Ya. Y que bueno... Es que él era muy cercano a los Mandrágora, en realidad. Entonces él tenía un gran amigo que se llamaba Juan Derpich, que también era de la generación del 38, amigo de Serrano, muy cercano al grupo de los Gigantes de la Montaña, que era el grupo de Serrano, que Serrano tenía en los cafés de San Diego. Ya. La cosa es que Juan Derpich quiere hacer una revista amplia, donde colabore Neruda, donde colabore Huidobro, donde colabore los Mandrágora. Y para Jaime Rayo era muy difícil, ¿eh? Eduardo Anguita escribe, por ejemplo, algo, un perfil muy, muy, muy terrible. Dice, la cara fracasada de nuestra generación, la cara como dolorosa, ¿no? La cara de la tragedia de una generación, eso es lo que dice. Y que dice que Jaime Rayo representa esa tragedia. El tema es que cuando Jaime Rayo les pide ayuda a los Mandrágora y a Huidobro, y va al fondo de Huidobro, no sé, creo que en la costa, le dicen que no, y lo tratan súper mal. Entonces él se devuelve y se suicida en su casa. Y deja ese libro. Que los mismos Mandrágora lo rescatan y lo publican. Tellier tenía este libro favorito que era Ni por mar ni por tierra, que se lo muestra a la generación del 50, se lo muestra a la Furcade, se lo muestra al Pedro Lastra, se lo muestra a un montón de gente. Y ellos rescatan de alguna manera, bueno, en crónicas y en todo, estos nombres, Omar Cáceres, Barreto. Siempre fueron interesantes. Ahí tenía mucho que ver... con las ganas que a mí me daban de recorrer la ciudad, sobre todo la parte sur, buscar estos suburbios, buscar esta librería, buscar el lugar, la periferia, buscar, pero no la periferia lejana, ¿no? Sino que la periferia cercana, la periferia que existe adentro del centro, claro. ¿Cachai? Los lugares como ignorados, ¿no? Y esos lugares son la extrañeza de la imagen poética, pues, Marcelo. Ahí está absolutamente siempre vigente, esos lugares siempre tienen una esencia, aunque la luz cambie. ¿Te acuerdas cuando fuimos a hacer foto allá, 10 de julio? Sí, fue increíble. Ese barrio también es muy... Sí, hay una foto que es como que yo te hago, que es como una relectura de la foto que le hace la Leo Vicuña a Tellier. Entonces tú te sentás, está ahí en un bar, en la puerta de un bar. Y a mí esa foto me encanta, salís con un abrigo y salís como si fuera un invierno. No sé si era invierno, no me acuerdo. Y con la cara de chicha. Salís con la cara de chicha, con tu bigote mexicano, ¿cachai? y con tu abrigo. Me encanta esa foto. Y con tus pantalones con cuadros, sí, así medio punk. Esa foto me encanta, me gusta. Oye, Emiliano. Cuéntame. Vamos más a música, po. Ah, ya, sigamos escuchando. ¿Qué tenemos? Vamos, mira, el número 3. ¿Por qué lo pidió? Ah, es que esta foto me encanta, mira. El polaco, ¿no? El polaco, justamente el polaco. Mira, yo tenía un amigo que era gran amigo de Cortázar, ¿ya? Y Cortázar le regaló una grabación, ¿ya? Que nunca se conoció. Y estaba dirigida a los jóvenes poetas de Chile durante la dictadura, que donde además Cortázar le daba consejos para ser escritor. Y cuando terminaba la grabación, Cortázar grabó ese tango. Entonces cuando este amigo me regaló el cassette donde estaba la grabación de Cortázar, atrás venía este tango, y este es un tango que habla del exilio, pero yo lo leo también, a mí me encanta, yo nunca estaba en el exilio, siempre he estado en Chile, nunca salí del horroroso Chile, pero es como también del exilio interior, ¿no? Del exilio que habla el Pepe Cueva, del que yo viví, de la infancia que viví, y me gusta mucho este tango solo de Roberto Goyeneche. Solo y al costado como un cero solo, al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro, lejos voy contra el olvido, rastreando mis huesos, solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango pa' contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo como un cero solo, solo resistiendo solo, lejos como un perro, lejos, lejos rastreando mis huesos, solo como en un suicidio, solo a contar mi exilio. Me cuelgo el corazón en el ropero, mi pobre corazón lleno de agujeros, lejos como están los viejos, lejos de cualquier espejo, solo como un cero solo, solo resistiendo solo. Radio La Voz de los Trabajadores, la primera radio sindical de Chile. Ahí está entonces, amigos, el nuevo pedido de nuestro amigo Emiliano Roberto Goyeneche con Solo, el exilio. Sí, el exilio interior también, el exilio. Oye, personal. Ya, pues vámonos a este trabajo que está nuevecito, de paquete, el del año pasado, ¿no? El del año pasado, de ese Ciudad, libro se llama Ciudad Capital, está editado por la fotógrafa Andrea George. Mira, lo hizo Das Capital. Lo hizo Das Capital, la Punk Das Capital. Oye, Camilo Plotsky, me encanta Camilo y la Tania, grandes. Oye, este es un libro de fotografías, le contó a nuestros auditores y auditoras, diversas fotografías, todas en blanco y negro. Cuéntanos un poquito. Mira, este libro tiene que ver, bueno, como te contaba, tengo un trabajo y una vida bastante extenuante. Y no sé, hay una manera, yo siento que bueno, cuando uno está en el trabajo está muerto, cuando uno se va en el metro está muerto, cuando uno sigue viviendo las normas, bueno, requeridas por el sistema capitalista chileno, está muerto. Entonces una manera de sobrevivir y de sentir que estoy en el mundo viviendo fue hacer estas fotos, que tiene que ver con mucha gente que conocí por casualidad, o que no conozco en realidad, o que no conocí en resumidas cuentas. Gente que contacté por las redes sociales, por Facebook, y a las que les pedí que nos juntáramos en su casa, en moteles de Santiago, en mi casa, en lugares así, hacer un retrato, una foto desnudo, una foto vestido, no sé, distintas fotos o distintos retratos, pero que no tenían que ver con ellos en el fondo, sino que eran retratos de mí mismo, ¿no? Y donde están todos estos temas y de los que parte de tu historia. Claro, donde está mi historia, donde está la imposibilidad de encontrarme. Tú ves simplemente que hablamos al comienzo. Claro, todo lo que hablamos al comienzo, la imposibilidad de acercarme a lo que amo, mi pasado, los 80, mi infancia. Y salió un libro súper potente, que como te decía, no habla de Santiago, habla de mi propia ciudad, de la ciudad interior. Bueno, aquí hay una foto que lo estuvimos comentando antes que empezara el programa del poeta Pedro Montalegre, que el año pasado se suicidó. Claro, justamente el Pedro... Cuéntanos, porque estabas contando una cosa muy linda tú. El Pedro era un tipo súper especial, entonces nos conocimos en un bar una noche, donde tú conversamos y él me dijo, oye, yo quiero que me tomes esta foto. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, la foto es un poco compleja, porque en realidad no voy a llegar y te voy a tomar una foto, sino que nos vamos a juntar, vamos a conversar. Y ahí el Pedro me habló de todo lo que le pasaba, de todo lo que sentía. Pedro Montalegre era una persona tremendamente profunda. Yo en realidad me cuesta poder hablar de él, en el fondo. Me cuesta poder hablar de su imagen. Pero a mí me parece ese retrato donde sale, no sé, torso desnudo, con sus collares, con sus cosas apoyado en una muralla en blanco y negro, con la mirada perdida. Algo tremendamente desolador. No tendría más palabras para explicarlo en realidad. Claro. Yo creo que este libro es como ese recorrido, como ese nudo existencial, absolutamente intuitivo entre las cosas que yo fui viendo, con las que me fui encontrando y que las fui ordenando a través de la edición fotográfica y una serie de elementos técnicos. Y me parece que es un libro bastante bastante sencillo. Ahora tengo otro en camino. Que, ¿cómo se va a llamar? Da la primicia. Se va a llamar Sabana, ese libro. Muy bien. ¿Estáis con editor ya? Mira, no está el editor, está la foto, está un poco la diagramación avanzada. Ahora, mira, se ha estilado mucho en el tema fotográfico de autoeditarse, ¿cachai? Como lo que pasó en la poesía un momento, claro, que todo el mundo hizo autoediciones, plaquet. En la fotografía se estila mucho eso. Por ejemplo, no sé, los españoles han sido como los principales impulsores. Entonces, el tema del fotolibro, que es en lo que está brillando, o la manera la manera famosa o no sé, o más fundamental o más popular de mostrar los trabajos fotográficos, ya no tanto las exposiciones, sino que los fotolibros son lo que son los dispositivos de pensamientos que la llevan, ¿no? Ya. Oye, Mauri, ¿qué más? ¿Qué me ya, ¿no? Sí, cuéntame. ¿Qué se siente, weón, haber sido postulado para el premio Rodrigo Rojas de Negri? Pues eso es un tremendo honor, ¿eh? Siempre me han postulado harto tiempo, varias veces. Nunca gano, siempre gana otro, pero bueno. Pero ya viene, pues, weón. Ya viene. Pero yo pienso que ser postulado a algo así es tremendamente significativo, o sea, es hermoso y significativo. Rodrigo Rojas de Negri siempre ha sido como no por sus fotos, ¿no? Sino que el ejemplo de una vida que fue brutalmente truncada, de una manera tan espantosa. O sea, escuchar el testimonio, por ejemplo, de la muchacha que sobrevive con él, cómo se levantan de un hoyo, cómo buscan ayuda, es tremendo. O sea, de alguna manera. Bueno, también estos son premios políticos, ¿ah? Son premios que tienen como la distancia de una época. Y de repente cuando tú pensás en el verdadero Rodrigo Rojas de Negri, te llega a dar un poco de rabia, ¿cachai? Pensar en un museo, ¿cachai? Pensar en un huevón que te está dando un premio. Cuando en el fondo el sufrimiento tremendo o sea, que te asocien a un personaje así es un tremendo honor. Más allá de que si te ganás el premio, más allá de si recibí el premio, más allá de todo. El símbolo de su muerte. El símbolo de y su la muerte. Potencia y la potencia, el peso de la muerte. La potencia de tremenda muerte. O sea, es una cosa tremenda. Muerto quemado. Muerto quemado, man. Claro, quemado. Terrible. Y eres un muchacho hermoso. Oiga, señor, le quiero contar algo. Cuéntame. El día domingo se repite este programa. A las 2:30 de la tarde. Lo voy a escuchar. Sí, po. Se mete a www.lavozdelostrabajadores.cl, pincháis y ahí se escucha la radio y te escucháis al tiro de nuevo. Me encanta hacer. Recordemos a usted que le gusta tanto el tema de la memoria. Me encanta ser, porque sea por un ratito, la voz de los trabajadores, estar contigo, Marcelo. Oye, Emiliano. Cuénteme. En abril del 2013 tú publicaste en la revista Paula un trabajo precioso que se llamaba Mamá, yo te recuerdo. Sí. Entonces tú te dedicaste por 3 meses a fotografiar a tu vieja, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En ese instante recién estaba diagnosticada de Alzheimer. Sí, mira, eso fue súper complicado. Cuéntale un poquito. Mira, yo escribí una crónica al respecto, que la tengo, que la traje para leerla a los auditores. Pero además fue un tema. Bueno, yo estaba saliendo recién de la escuela de fotografía. Yo fui periodista muchos años. Tenía 30 años cuando dejé de serlo. Y decidí convertirme en fotógrafo, no sé, buscar, sea el fotógrafo obrero, buscar ese negocio en el fondo, buscar vivir de la fotografía. Y quería hacer un tema, quería buscar un tema. Empecé, me moví por muchas partes, fui a varios lugares, y de repente me di cuenta de lo que sentía, ¿no? Lo que sentía era una cosa muy, muy, muy, muy difícil de poder explicar en ese momento. Estaba perdiendo a mi mamá, estaba con Alzheimer, y decidí fotografiar eso. ¿cachai? Que era lo que tenía cerca, ¿no? Si dice fotografía, como habla de tu tribu y trascenderás el mundo, dice una frase por ahí. Y fue súper importante, ¿eh? Yo jamás busqué hablar del Alzheimer, en el fondo. Yo hablaba de mí mismo, hablaba de lo que yo sentía, hablaba de mi sensación de vacío. Hay una metáfora ahí también, perdón, ¿sí? Entre el Alzheimer y el Chile de hoy, sí, con el tema de la memoria. El olvido. La pérdida también de la memoria y de la identidad. Sí, por supuesto. ¿Voy por ahí? Sí, algo de eso hay, ¿eh? Algo de eso hay. Pero, pues, ¿te puedo leer mi crónica mejor? ¿Te la puedo leer? ¿La puedo leer a los auditores? Por supuesto. Mira, la voy a leer, ¿eh? Búsquela ahí. Esta es una pequeña crónica que escribí a razón de una visita que hice el otro día a la casa de mi mamá. Vamos. ¿Ya? Es un poquito, tiene tres páginas, así que la voy a leer un poquito rápido. Ya, la voy a dejar acá. Estos son apuntes que yo hago generalmente para dedicarme a mis fotos, o sea, que tienen que ver con mis fotos, ¿no? No tienen ninguna pretensión como literaria ni de ser publicado. Estilo Valenzuela nomás. Claro. Estilo Valenzuela. Ahí ya, dale. Cuando mi madre comenzó a olvidar las cosas, yo comencé a recordarlas, a construir un pasado adornado por las reflexiones que puede hacer un niño años después de dejar de serlo. Ese es el pasado, un espacio inventado por uno mismo para no creer que la vida dura solo el instante previo de abarcar por última vez las cosas antes de dejarlas con un respiro y pasar al suave agujero donde se cae como piedra sin hallar fondo, sin sonar al final del abismo como un ruido seco o nítido de encuentro con una superficie dura. Cuando mi madre empezó a olvidar fue cuando jubiló de profesora. Un profesor viejo es como una foto pegada en un álbum que se quedó abierto al sol. Una imagen que permanece igual, aunque se va destiñendo. Es más bien la imagen humillante del cliché la que se destiñe, porque los pobres siempre se destiñen de alguna manera en el recuerdo del país, en la imagen que tienen ellos de sí mismos. Ropa raída, parches en los codos, zapatos rotos, dientes que se caen, morena piel que se endurece como charque, cabello que se endurece. Un profesor viejo es como una momia que resiste en una cueva, cuyo clima árido o seco mantiene la conservación, como la momia del Cerro del Plomo. Pero cuando los arqueólogos o los arrieros o los ladrones de tumbas sacan a la momia de su hábitat inmóvil, todo se desmorona. Órganos interiores, corazón, cerebro se descomponen, se despedazan, se hacen polvo. Esto le sucedió a mi madre. Hace unas semanas mi padre me llamó para que fuera a visitarlos. Cuando llegué me avisó que mi mamá estaba enferma. Efectivamente, estaba acostada, como seca, como la momia de un niño inca sobre el sofá del living. Cuando me vio, no me reconoció. Me acerqué a ella y me tomó la mano, apretándola. Comenzó a relatarme una historia difusa sobre una secta y un túnel que conducía por la cordillera de los Andes para dar directo a la ciudad de Mendoza o a Brasil. ¿Qué lugar de Brasil? Pues nunca lo sabré. O al centro de Buenos Aires, como si Brasil y Argentina fueran fronteras abarcables fácilmente por un túnel cuya entrada estaba a la vista en algún sitio en medio de la ciudad de Santiago. Pero en un momento recordé que su pasado, su viejo tiempo de militante o de sobreviviente, vestigio en los lindes difusos de la derrota política allá en ese año de 1973, y antes incluso, ella se trasladó por una triada, por Chile, Brasil y Argentina, huyendo, enamorada de un militante de guerrilla muerto posteriormente, en Chile, en Argentina, no sé, y del que nunca se supo más que un nombre escrito en un álbum de matrimonio fechado en agosto del 73, y que encontré entre una ropa vieja hurgando un día por casualidad unas cajas listas para lanzar a la basura. Qué raro es encontrar a un ex de tu madre que ni sabías que existía, pero que de alguna manera intuías como parte de ese vacío en el que siempre faltaron las palabras entre nosotros. Vuelvo a reiterarlo, es curioso cómo la memoria se construye a partir de una sobrememoria o una memoria de la memoria, ya que la memoria real, los trozos de la verdad, son terreno de nadie, son infinito tedio en el pasar de los días. En la medida en que las certezas se fueron perdiendo en el laberinto mental que mi madre construía como efectiva roedora, día tras día con los objetos naufragados del Alzheimer, basura en general, géneros viejos, pilas, comida podrida, platos rotos, papeles de toda especie, el aire comenzó a volverse pesado, el enrarecido remedo de un tiempo anterior quizás, cuando las cosas fueron diferentes, cuando podía decirse no hace tanto que en la casa vivíamos cuatro personas y no una sombra y tres sombras más pequeñas de aquella sombra mayor que comenzaba oscureciendo su propio contorno, para después continuar o alargarse con el contorno de las cosas y el contorno del borde de las habitaciones hasta llegar al contorno o borde de los otros que existíamos junto a ella. La casa se convirtió al fin y al cabo en el laberinto de mi madre, el minotauro se convirtió en el guardián viejo, ciego y enfermo de ese círculo. Recorría errática por las noches sin tregua para los otros habitantes, siguiendo el hilo enredado por una ariadna retrasada mental. mal, mi hermana se ponía nerviosa, ya fuera por sus pasos, a eso de las 2 de la madrugada, por su manía de hacer rechinar los dientes, bruxismo le llaman, ¿no? Cuando se sentaba en la oscuridad a esa misma hora a contar con dosificado interés los géneros que guardaba en un baúl que durante el día cumplía el rol de mesa del comedor, porque la mesa del comedor las hacía de espacio de bodega para revistas viejas, palillos, madejas de lana, porque en la casa nada cumplía el objetivo para el que fue fabricado, más bien los objetos pecaban de tener un rol ligeramente corrido hacia los lados, un poco hacia arriba, un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, de su ubicación en el espacio armónico que una vez ocuparon o que ahora que lo pienso en verdad nunca tuvieron mucho. Las sillas servían de mesa, los vasos como macetas y floreros, los cuchillos como martillos y una variedad casi indefinida de cosas como pizapapeles. Los diversos géneros recortados de cortinas en desuso eran una infinidad de chuapinos y mantelitos, servilletas, inmunda bisutería que llenaba todos los vacíos en que la vista podía descansar en esas paredes que ahora, cubiertas de géneros, de colores y dibujos, eran más bien una sensación de paredes calientes, palpitantes, una sensación de encierro, de continuidad rota, la continuidad de un recorrido, por ejemplo, en un laberinto, una piel bajo la costra, que reordena sus células en una nueva superficie, más sensible, más rosada, y que la costra, y que a veces sangra o exuda la humedad que guarda debajo, como un nido que guarda animales recién nacidos, embriones calientes. Generalmente, cuando yo iba a visitar a mi madre, no hablábamos, me sentaba a esperar la llegada de la tarde o a hablar con mi padre. En esos encuentros, mi madre me saludaba llorando, se callaba y el resto del tiempo me observaba con una mano en la boca o haciendo algún dibujito en una hoja de cuaderno apoyada en alguna superficie cercana. Siempre era así, hasta esa tarde cuando la encontré enferma, me relató la historia de la secta y del túnel y de cómo tenía miedo de que la secuestraran y la arrastraran por ese túnel, por la oscuridad de ese espacio hueco cavado en la roca de la cordillera en un ángulo prodigioso, surrealista, que permitía una llegada de Santiago a Brasil o Argentina en cuestión de horas o de minutos. Cuando pienso en mi madre y en ese diálogo me viene a la cabeza igualmente la imagen de un túnel, pero temporal, que en vez de atravesar la dura superficie rocosa de los Andes, atraviesa otra superficie, una más dura, más inabarcable, y si se puede decir de alguna manera, más cruel. Y en ese vestigio del pasado, pegado a los huesos como una sensación, no de los argumentos del pasado, sino de su forma, sucedió que de un tiempo a esta parte, o a esa parte, el punto exacto que relato aquí, mi madre empezó a olvidar los rostros, pero no así cierta densidad existente en los rostros. Fue a razón de una fotografía de Allende, que en los comienzos de su enfermedad pegó con cinta adhesiva en un lugar visible de la casa, como una especie de bandera de resistencia a la mala memoria. Cuando yo era niño, me habló por primera vez de Allende. Esto lo recordé por un hecho que sucedió cuando la vi enferma en el sofá, tendida y enredando y desenredando un ovillo de lana rojo y delirando con la historia del secuestro y del túnel, como si Allende fuera un túnel, y de alguna manera lo fue y lo es, que conducía de Santiago por un camino negro totalmente hacia la Argentina y a Brasil, y quién sabe a dónde más por dónde transitó mi madre después del 11 de septiembre. Un túnel hecho de la vida que de mi madre y del olvido gradual de esa vida, del pasado, de sus puntos de referencia, el nacimiento de un hijo, de otro, la muerte de un ser amado, el reencuentro con otro, la muerte de su padre, las noches rutilantes de una ciudad que en sí conllevó siempre una pregunta indescifrable para nosotros. Y resultó que en aquella visita hace unas cuantas semanas, como ya dije, ella dejó de acordarse quiénes éramos los que la rodeábamos, los que estábamos con ella en la escena. Muchos años antes, incluso antes que mi hermana naciera o mi padre estuviera viviendo con nosotros, ya que un tiempo bastante largo, él se había ido, o por lo menos así lo recuerdo cuando reviso la infancia. Solo vivíamos los dos solos en una pieza, en una pensión vieja del centro, llena de homosexuales y artistas de izquierda. Como nosotros, era una resistencia cultural que en verdad no resistía mucho más que el hambre a fin de mes o la soledad de los espacios sin luz que aparecían por la noche como el suceso frecuente, como para hacer más oscuro el espacio para dormir, más triste la noche que desde la ventana y a lo lejos nos devolvía el murmullo vago de algo parecido al ruido que se escucha tras una mordaza. Vaya resistencia, comiendo siempre pan con té, en verdad que resistíamos en una habitación con olor a trementina. Mi madre pintaba cuadros, marinas, paisajes ilusorios inventados por ella. Esa era nuestra bandera, o mejor dicho, su bandera, bajo la que yo me cobijaba como única opción o refugio. Una bandera rota y vieja en un mundo precario. Y así, un buen día, mi madre me contó la historia de Salvador Allende. Fue en 1984 o 83. Caminábamos justamente frente a la moneda. La historia me la relató como si de un cuento se tratase. Un cuento triste, donde el héroe, Allende, un hombre leal a los trabajadores del país que alguna vez había sido este país donde ella fue joven, es traicionado por una bandada de buitres cobardes que ocupaban en ese instante esa misma casa, la moneda, la de los presidentes. La casa de donde supe después, luego de pegarse un tiro, lo sacaron muerto en una ambulancia que recorrió, aullando en medio de la ciudad sitiada por tanques, un camino de ida y vuelta, una especie de borrón de la memoria, una laguna, un espacio negro, del que después de ese diálogo entre mi madre y yo ya no se podía hablar. porque una vez que ya conocías la historia eras parte y por ende corrías peligro, pero también eras parte de algo poderoso, de algo que bullía por las calles, en la soledad de las calles, en el corazón de la gente, en el delirio raro que eran las calles de esa ciudad llena de asesinatos y hombres vestidos de negro con lentes oscuros. Pero bueno, y resultó que mientras mi madre enredaba y desenredaba ese ovillo de hilo rojo y deliraba sobre una secta y un túnel, yo le preguntaba cómo se sentía. Entonces cambió el tema y me preguntó quién era yo. Yo le dije su hijo, entonces preguntó quién eran las personas que estaban en la habitación. Yo le contesté que su marido y su hija, entonces preguntó quién era el hombre con lentes de la fotografía. Yo le dije, Salvador Allende, presidente de Chile. Entonces me miró con los ojos perdidos. En ese instante recordé cómo ella misma, 30 años antes, me había narrado la vieja historia del presidente Allende. Y eché mano a los recuerdos de la memoria, efectivos pero tristes en esta ocasión. Le repetí la historia, parte por parte, como yo la había recibido de ella, como devolviendo el favor, como adentrándome en ese túnel que era su pasado, y ese secuestro que era la enfermedad que la trasladaba a través de los años, en una pérdida parecida no a un lugar específico, sino a sitios anómalos, como palabras que se piensan pero que no llegan a decirse, espacios mentales que se borran como las murallas de un túnel en la oscuridad. Bien. Ah, perdón. Oye, Emiliano, me emociono. Gracias ya. Por bueno, el texto, está precioso, weón. Lo dejo. Nos dejaste aquí para la cagada, tú, pues, weón. Oye, Emiliano, pucha, se nos va la hora. Sí, hay que despedirse. Te agradezco, Marcelo. Te quiero dar las gracias, Mauricio. Te reitero, para mí un honor. Eso te quería decir, si quieres hablar algo. En un pequeño instante, por lo menos, en la voz de los trabajadores junto a ti, Marcelo. Y estar en este lugar significativo, el Auditorio Clotario Blest. Vale. Presente, don Clotario. Muchas gracias. Oye, vámonos con el último tema, pu. Preséntalo tú y ahí con eso nos despedimos. Mira, el de Chito Faro, pu. Chito Faro. Bueno, yo me quiero despedir de ustedes, queridos radioescuchas, con este tango de Chito Faro, Viejo San Diego. Hasta pronto. Chao, gracias, amigos. De las sombras del pasado vengo a evocarte mi barrio. Barrio San Diego, de tus calles bullangueras, donde surgen en hileras tus muchachos de arrabal. El que te escribe estos versos es el muchacho sencillo que nació en un conventillo que apestaba a querosén. Despertaron mis recuerdos el tantán de aquel tranvía que llenaba de alegría tus viejas calles de ayer. Yo también fui uno de tantos que ensordeció tu bullicio y llevé con sacrificio esa vida de bohemio. Barrio San Diego, farolitos que alumbraban desde el zaguán y el burdel, baratillos, conventillos, melenitas caprichosas vendiendo caricias locas en la puerta de un hotel, casas viejas, gritos, voces, vendedores, faroleros, Babilonia de papel. Han pasado 60 años y eres el mismo barrio de ayer, con tus veredas con guapos, con taitas y mojigatos, con cieguitos en las esquinas cantando las golondrinas para un sueño de mujer. Recuerdo tus cafetines, llenos de percal y de carmín, la pata, los pisos blancos, el submarino, el típico amanecer en el cabaret chantecleo, cenas con piernas de seda ahí en Eizaguirre, donde la ñata Inés, salón de chutes y gringos que bajaban desde el centro a beber cola de mono, donde doña Juana Flores, la mujer del gran corcel. Coches, viejas victorias, amigos llenos de sueño esperando la salida de una pareja perdida en alguna garzoniera. Eran otros tiempos, mi viejo barrio San Diego. Las tardes de verano triste, cuando llegaba el circo, con el convite de tonis y artistas, y los mocosos descalzos corriendo detrás del Tony Chalupa, y los hermanos corales, saloncitos, filarmónicas del barrio, con muchachitas fabricanas, con botitas de charol y polleritas chinescas para mostrar el barlón. Alegría pobre, vaivén de boxeadores, cartera de campeones con mentones de cemento y la gloria agonizando entre las cuerdas del ring. Oh, mi viejo barrio San Diego, con tus calles de amor por el dinero. Recuerdo la calle Lindy donde cayó tu chano, más querido y humano de tus guapos de arrabal. El Euterio, con el tronco y el carreño, también quedaron de luto, porque a traición como brutos, murieron dos guapos bellos. pero tu barrio San Diego también tienes corazón, y es tu antigua Plaza Almagro, con esquina Portalón, donde se juntan los tablas a jugar en corralón. Querido barrio San Diego, si al evocarte esta noche en alguna frase me equivoco, no creas que te provoco y quiero ser tu enemigo, porque aquí y en todas partes te defenderá un amigo. Algún día también caerá el que te escribe estos versos y votarán a un perverso allá en la fosa común. Pero miré con recuerdo de tus mujeres y guapos, de los taures y muchachos de la barriada San Diego. Concluye nuestro programa regalón en Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos la próxima semana con un nuevo invitado y así descubrir el arte y otras cuchufletas. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.